From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Bienvenidos Now. A Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Los miembros de un subcomité judicial de la Cámara de Representantes decidieron mediante una votación autorizar citaciones para obligar a Karl Rove y a otros cuatro altos funcionarios del gobierno de Bush a que declaren bajo juramento en la investigación sobre la destitución de ocho fiscales federales. El presidente Bush prometió oponerse a las citaciones si son emitidas. El asesor legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, dijo que Rove y otros funcionarios pueden reunirse con los legisladores, pero únicamente si la reunión se hace a puertas cerradas y sin estar bajo juramento. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, dijo: Lo que Fred Fielding nos dijo ayer fue tan desconcertante y tan desacertado que obviamente cualquiera que declare ante el comité deberá hacerlo bajo juramento. Obviamente debe haber una transcripción. No hacemos nada sin llevar registro. A principios de esta semana, el Departamento de Justicia publicó 3.000 páginas de documentos relacionadas con los despidos, pero se reveló que hay un lapso de 16 días en los mensajes de correo electrónico. Entre estos documentos prácticamente no hay ningún correo de entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre, justo antes de que se le pidiera a los fiscales que presenten su renuncia. Mientras tanto, la Casa Blanca también está siendo cuestionada por sus afirmaciones de que tiene el privilegio ejecutivo de prohibir que los asesores presidenciales declaren ante el Congreso. Hace aproximadamente 10 años, el secretario de la Casa Blanca, Tony Snow, criticó públicamente al presidente Clinton por negarse a que sus asesores declaren sobre el caso Mónica Lewinsky. En ese entonces, Snow escribió: Si lo llevamos al extremo, esa postura haría que los ciudadanos no puedan responsabilizar a un presidente de nada. Tendríamos un derecho constitucional de encubrimiento. En otras noticias relacionadas con este tema, el Washington Post informa que una ex fiscal estadounidense que procesó una demanda legendaria contra empresas tabacaleras admitió que funcionarios del Departamento de Justicia designados por el presidente le ordenaron en reiteradas ocasiones que tomara medidas para debilitar el caso del gobierno. Sharon Eubanks dijo que le ordenaron que descartara una recomendación de destituir a los ejecutivos de las tabacaleras de sus cargos empresariales como una posible sanción. El Departamento de Justicia también exhortó a Eubanks a pedirle menos dinero a estas empresas. Originalmente el gobierno había propuesto un acuerdo por 130 mil millones de dólares, pero a último momento se fijó en 10 mil millones de dólares. Eubanks dijo: Cuando ahora se toman decisiones en la oficina del fiscal general del gobierno de Bush, la política es primordial. El Estado de Derecho no existe. El ex vicepresidente Al Gore declaró el miércoles ante el Congreso, donde advirtió que el calentamiento global es un conflicto que amenaza la supervivencia de la civilización y es la crisis más peligrosa en la historia de Estados Unidos. Al Gore dijo: The planet has a fever. If your baby has a fever... El planeta tiene fiebre. Si tu hijo tiene fiebre, lo llevas al médico. Si el médico dice que debes hacer algo, tú no dices, bueno, leí una novela de ciencia ficción que decía que estaba todo bien. Si la cuna se prende fuego, no especulas que el bebé retardará el fuego. Haces algo. El planeta tiene fiebre. Al Gore pidió la suspensión de las nuevas emisiones de dióxido de carbono en todo el país, nuevos impuestos a quienes contaminen, la prohibición de las bombillas incandescentes, un aumento de los estándares del rendimiento del combustible para automóviles y un nuevo tratado mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al Gore dijo: There have been times in the past when our nation has been called upon to rise. En el pasado, ha habido veces en que nuestra nación debió superar el partidismo, los cálculos políticos, las presiones que siempre han estado presentes durante los últimos 225 años por intereses especiales, de ese o de otro tipo. y llegar al otro lado del pasillo y hacer lo que la historia nos está pidiendo a todos los estadounidenses que hagamos. Estados Unidos es el líder natural del mundo y nuestro mundo afronta una verdadera emergencia planetaria. And our world faces a true planetary emergency. Un niño canadiense de 9 años de edad fue liberado junto con sus padres de una prisión de inmigración en Texas, donde estuvieron detenidos durante 6 semanas. Kevin Yurkhani y sus padres iraníes llegaron a Toronto anoche. Estuvieron encarcelados en una controvertida prisión privada en Texas, donde el gobierno de Estados Unidos tiene detenidos a unos 200 niños inmigrantes. Yurkhani y su familia fueron detenidos luego de que su vuelo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Puerto Rico. La familia estaba huyendo de la represión política en Irán e intentaba obtener el estatus de refugiados en Canadá, donde nació su hijo. Hace 4 semanas, Kevin Yurkhani habló con Democracy Now! En su primera entrevista con los medios. Kevin Yurkhani dijo: Quiero ser libre, quiero salir, quiero ir a la escuela, quiero estar en mi país, Canadá. Luego de la entrevista, se intensificaron las protestas de la población canadiense. Hace 2 semanas, el gobierno de Canadá aceptó otorgarle a los padres de Kevin un permiso de residencia temporal. Grupos defensores de los derechos humanos ahora están exigiendo que el gobierno estadounidense deje de encarcelar a los niños inmigrantes y que se cierre el centro residencial T. Donohue en Taylor, Texas. El Boston Globe informa que el Departamento de Estado y el Pentágono secretamente están intentando obtener la aprobación del Congreso para llevar a cabo nuevas ventas significativas de armamento militar a los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico. Esta acción es vista como parte de una estrategia estadounidense más compleja para contener la influencia de Irán fortaleciendo a los países vecinos. La venta de armas podría suscitar la preocupación de que un mayor armamento militar en la región acercaría a Washington a una confrontación con Irán. Según informes, el gobierno de Bush estaría considerando vender sofisticados sistemas de defensa aéreos y de misiles, radares de advertencia anticipada que pueden detectar misiles bajos y barcos de combate costero livianos que pueden buscar minas en el Golfo y ayudar a reunir inteligencia submarina. Todas las naciones que recibirían las nuevas armas son países liderados por los sunitas. Entre estos países se encuentran Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Omán. En una noticia de Irak, un soldado estadounidense fue condenado a 27 meses en prisión por su participación en la violación de una adolescente iraquí de 14 años y en el asesinato de ella y de su familia. El soldado Brian Howard fue condenado luego de que se declaró culpable de conspiración para obstruir la justicia y por encubrir un delito. En una audiencia realizada el año pasado en Irak, el testimonio indicaba que Howard no había participado directamente en el delito, pero que le mintió a los investigadores en un intento por encubrirlo. Esta semana, un sargento estadounidense fue condenado a 10 años en prisión por su participación en el asesinato de 3 detenidos iraquíes. El Pentágono anunció que las denuncias de abuso sexual que implican a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aumentaron un 24% en el último año, ya que se registraron casi 3.000 denuncias de supuestos casos de abuso que implicaban a sus miembros. 2006 fue el primer año que se le permitió a las víctimas denunciar los abusos en forma confidencial. En Somalia, al menos 20 personas murieron el miércoles en uno de los peores enfrentamientos en Mogadiscio desde que los soldados etíopes con apoyo estadounidense invadieron el país hace 3 meses. Militantes somalíes arrastraron los cuerpos de 5 soldados por las calles y los prendieron fuego. Parte del enfrentamiento se dio entre militantes que apoyan la Unión de Cortes Islámicas y los soldados etíopes. Ahora hay ataques con morteros y tiroteos prácticamente a diario en Mogadiscio. Grupos de refugiados dicen que decenas de miles de somalíes huyeron del país en los últimos meses. El miércoles, el gobierno de Bush insistió en que se estaba logrando una mejora en Somalia. Michael Ronenberger, embajador estadounidense en Kenia, dijo: Estamos intentando ayudar al gobierno de transición a establecer la seguridad en el lugar y que esto se refleje tanto en la seguridad del día a día como, obviamente, en asegurar que los terroristas no pueden explotar, No pueden utilizar a Somalia como un refugio seguro. Estamos ayudando al gobierno de transición al mismo tiempo. Parte de esto implica, obviamente, establecer su autoridad en el país como el gobierno legítimo de Somalia. Las Fuerzas Armadas pakistaníes anunciaron que probaron con éxito un misil crucero con capacidad nuclear que puede evitar ser detectado por los radares. Se informó que el misil tiene un alcance de 640 kilómetros. Mientras tanto, el periódico The Guardian informa que el gobierno de Bush le ha proporcionado nueva tecnología de espionaje sofisticada a la agencia de inteligencia pakistaní, la ISI, Inteligencia de Interservicios, para rastrear teléfonos celulares, colocar micrófonos ocultos en casas y escuchar llamadas telefónicas, y para monitorear grandes cantidades de tráfico de correos electrónicos. The Guardian informa que el gobierno de Bush le proporcionó tecnología a Pakistán para ayudar a rastrear a miembros de Al-Qaeda, pero el gobierno también utilizó la tecnología para rastrear a disidentes políticos. Desde los atentados del 11 de septiembre, desaparecieron cientos de pakistaníes que no tienen vínculos con Al-Qaeda luego de ser secuestrados por la ISI. Un exfuncionario de la CIA dijo que el gobierno pakistaní ahora tiene la capacidad de conducir camionetas por las calles y monitorear conversaciones telefónicas realizadas en todas las casas por las que pase. En otra noticia de Pakistán, se informó que el enfrentamiento entre fuerzas pakistaníes y militantes de Al-Qaeda dejó un saldo de 100 muertos, entre ellos docenas de combatientes extranjeros de Uzbekistán. El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dijo que el gobierno de Estados Unidos debería considerar dejar de enviar millones de dólares de ayuda a Colombia como parte de la llamada guerra contra las drogas. El representante demócrata Ike Skelton dijo que el Plan Colombia no logró sacar las drogas ilegales de las calles de Estados Unidos. Skelton también expresó preocupación por los vínculos entre el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe y grupos paramilitares de derecha. Mientras tanto, Chiquita, la empresa bananera con sede en Cincinnati, defiende su decisión de financiar a un grupo paramilitar colombiano de derecha que es considerado una organización terrorista por el gobierno estadounidense. El vicepresidente de Chiquita, James Thompson, dijo: los pagos realizados por la empresa, en todos los casos, estuvieron motivados por la buena fe y el deseo y preocupación de la empresa por la seguridad de todos sus empleados. Sin embargo, reconocemos la obligación de revelar los hechos y las circunstancias de esta difícil situación al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Justicia. Chiquita accedió a pagar al gobierno de Estados Unidos una multa de 25 millones de dólares por ayudar a financiar a una organización terrorista. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes se prepara para decidir mediante una votación el viernes si le otorga al Distrito de Columbia una bancada en la Cámara de Representantes. La semana pasada, dos comités de la Cámara aprobaron la medida. Sin embargo, la Casa Blanca está amenazando con vetar el proyecto de ley si llega a la presidencia. Los 580.000 residentes del Distrito de Columbia no tienen representación en la Cámara de Representantes ni en el Senado de Estados Unidos. Ilir Cerca, del grupo DC Vote, criticó la postura del presidente. Cerca dijo: nuestros seguidores están decepcionados con esta Casa Blanca, donde hay un presidente que habla mucho de los derechos de voto en el exterior, pero no puede hacerlo a dos cuadras de la Casa Blanca. Miles de seguidores del derecho al voto de DC se preparan para marchar al Capitolio el 16 de abril, en la que está siendo proclamada como la mayor manifestación por los derechos de voto de DC jamás realizada. Una coalición de destacados escritores y exfuncionarios del gobierno conservadores lanzaron una nueva campaña para restablecer los controles y la equidad y para proteger las libertades civiles. Entre los miembros fundadores de la American Freedom Agenda se encuentra el excongresista republicano de Georgia, Bob Barr, quien encabezó la iniciativa de realizar un juicio político al presidente Clinton, David King, de la Unión Conservadora Estadounidense, el experto constitucional Bruce Fein y el escritor y conservador pionero del Correo Directo, Richard Viguerie. También solicitan al Congreso que restablezca el habeas corpus y que ponga fin a la tortura y a la rendición extraordinaria, que reduzca la autoridad del presidente para designar combatientes enemigos y evite el espionaje a nivel nacional inconstitucional y proteja a los periodistas de ser procesados en virtud de la ley de espionaje. En Vermont, seis activistas por la paz fueron arrestados el miércoles luego de ocupar la oficina del congresista de Vermont, Peter Welch. Los activistas exhortaban al congresista que votara contra el proyecto de ley de la Cámara de Representantes que autorizaba 100.000 millones de dólares adicionales para las guerras de Irak y Afganistán. En Japón, alrededor de 1.500 manifestantes marcharon en Tokio el miércoles para solicitar el fin de la guerra de Irak. Las protestas ocurrieron mientras el general Peter Pace, de Estados Unidos, se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Taro Aso. En materia política, el candidato presidencial demócrata John Edwards y su esposa Elizabeth programaron una conferencia de prensa para hoy en la que se prevé que hablarán de la salud de Elizabeth. La esposa de Edwards fue sometida a un tratamiento de cáncer de mama luego de la campaña de 2004. El martes, John Edwards suspendió el resto de su calendario en Iowa para estar con ella. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.